En regatas lo mismo, no hay lesionados. Este, nos contaba hoy Gaby Picato a la mañana, fueron a practicar al estadio a eso de las 11 de la mañana, así que están los dos equipos súper confirmados para esta noche. Y por último, 21:30 también en el socio fundador es duelo de equipos del sur, bien del sur, con Gimnasia de Comodoro Rivadavia enfrentando a Hispano de Río Gallego. Sí, con este planteles completos a medias, porque Hispano está completo, pero Gimnasia, si bien tiene plantel completo con la llegada del Pitu Rivero, no lo tiene a Carlos Yaman, Carlos Lionel Carlos, que está haciendo un trabajo diferenciado junto al próximo, por el profe este Álvarez, que ya arrancaron a practicar. Le van a hacer la semana que viene una ecografía y una resonancia de control en función de los resultados. Va a empezar a entrenar básquet sin contacto recién la semana que viene, y hacer fuerza sin contacto y sin hacer fuerza con el tren superior, porque recordemos que tiene una fisura en una de sus costillas y está bastante dañada la zona, porque siguió jugando después del partido. Así que recién la semana que viene, de acuerdo a cómo le den los resultados, va a poder comenzar Leonel Sherman a hacer un trabajo más intenso. ¿Será la primera vez que se enfrenten Gimnasia de Comodoro y Hispano? Sí, claro, en la Liga Nacional en forma oficial sí, ya lo hicieron en la pretemporada con dos partidos amistosos. Hernán, la Ginesa, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Franco, Santiago, Fabián, te saludan, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, por acá todo bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Trabajando como siempre? Sí, sí, sí. Trabajando de lo que nos gusta. Trabajando de lo que nos gusta y siempre tratando de mejorar el equipo, ¿no? Porque, bueno, ayer se provocaba la información de que el estonio Cristian Kitzin dejaba el equipo, y seguramente ya estás trabajando con el reemplazo. Es un tipo muy inquieto, que consulta, que ve, que provoca llegada de jugadores, como en este caso Estonio, como la temporada pasada un francés, Ñan, o sea, un técnico que no se queda con solamente un norteamericano o con aquellos jugadores que han pasado por otros lares, ¿no? Sí, bueno, tratamos justamente esos dos jugadores que vos mencionás, eran muy económicos. Bueno, tratamos de ajustarnos al presupuesto y encontrar algo que nos pueda servir. Hay veces que sale bien y hay veces que sale mal, pero bueno, hay que recordar siempre la calidad de esta liga, que cualquiera no viene y juega bien acá. Claro, no. Es difícil, vos sabés que eso lo hablamos permanentemente con todos, ¿no? Y es difícil hasta para aquellos argentinos que vuelven después de jugar en otras ligas. Le pasó a Pablo Quintero la primera temporada, o a Diego García, que se tuvieron que readaptar a jugar otra vez en la Liga Nacional. Sí, sí. Sí, es una competencia muy, muy fuerte, la verdad. Pero bueno, si nosotros tuviéramos un dinero grande, seguramente no cambiaríamos extranjero, porque ficharíamos a Bill Robert, Sam Clemens y Robert Bat. Entonces, de esa manera no cambiaríamos extranjeros, pero esos jugadores valen mucho dinero para Estudiantes, así que tenemos que ir siempre por plan B o plan C. Está bien, pero realmente tuviste grandes aciertos como los que tuviste el año pasado y repetiste este año con Justin Ferrer, a quien le pusiste bien vos, y Dar Tucker, que es un jugador tremendo, ¿no? Sí, ellos están muy bien. Sí, también nos hemos equivocado, pero bueno, te vuelvo a repetir, no es fácil buscar jugadores que rindan a pleno en esta competencia tan exigente. Entonces, cuando buscas por 15.000 o $20.000, tal vez no te equivoques. Cuando buscas por un presupuesto acotado, tenés chance de que el juego no funcione. Chicos, ¿qué te dejó el paso de Jordan Enríquez y Kitzin en lo que tal vez fueron tus no aciertos de esta temporada por ahora? Jordan Enrique faltó a su palabra, tanto él como su agente. Cuando nosotros le anunciamos que iba a ser suplente de Justi, él firmó el contrato contento. Cuando llegó acá y lo vio jugar a Justi, empezó a decir: este jugador es NBA, este jugador es un tremendo jugador, joven, y empezó a arrepentirse de una manera. Le digo: mirá, vos quedate a trabajar, porque él, Justi, justamente cuando llegó, no era lo que es ahora. Es un jugador que ha mejorado mucho en un año. Entonces, si vos te quedás y apostás por el trabajo, seguramente va a pasar lo mismo. Él prefirió el camino más corto y irse faltando a su compromiso de palabra, ¿no? Que había fichado siendo el suplente. Nosotros no lo cortamos. Nosotros estábamos contentos de tener un suplente como él. Pero bueno, él en definitiva se arrepintió cuando lo vio jugar a Justi de haber fichado como suplente y decidió irse. Y ya que hablamos de los extranjeros, tenemos que hablar de Dar Tucker. ¿Cómo lo ves en este inicio de temporada? Bien, muy bien, igual que el año pasado. Bien, lo vemos muy bien. Hernán, ¿qué está faltando para poder terminar de delinear el equipo que a vos te gusta? Agresivo en defensa, un equipo intenso, un equipo con variantes y que en ofensiva trata de elegir siempre la mejor opción para el compañero que esté mejor ubicado. ¿En qué parte del camino estás? Sí, estamos tratando de encontrar el recambio de Justi, justamente. De un jugador que acepte y que lo cumpla. Venir y ser suplente. O muchas veces no me gusta decir suplente. Puede arrancar el juego y sacarle los primeros minutos del partido a Javier. Bueno, nosotros creemos que Javier es uno de los mejores jugadores en su puesto de la competencia y venimos haciendo un trabajo con él ya a largo plazo, así que necesitamos un jugador que dé descanso, que sea rendidor y que sobre todo no se caiga la estructura defensiva cuando Justi está en el banco. Claro, te da mucho atrás Justi, ¿no? Son esos jugadores grandes con una envergadura diferente para nuestra competencia, algunos más atléticos que otros, pero por ejemplo un caso similar es lo que le pasa a veces a Olímpico cuando Justin Villa no está, que es un tipo muy grande, que es atlético, que corrige mucho las ofensivas del rival, y eso es difícil de reemplazar, ¿no? No, sí, pero aparte de la envergadura que tiene y las ganas que tiene, aprendió ajustes defensivos, tanto del pick and roll como de las pantallas bajas. Él ahora define bien el bloque, no solo su presencia hace que sea buen defensor. El tipo sabe defender en equipo y conoce los ajustes que vamos a hacer con cada jugador rival involucrado. La verdad que ha avanzado mucho mentalmente, Javier. Está muy bien. Lo mencioné bien, por ahora, como siempre, encontraste a Dudu Valle, con dos jóvenes jugadores, pero que ya tiene, sobre todo Sebastián Orrestre, que tiene una gran experiencia y por haber trabajado contigo un par de años y que te conoce bien y que sabe lo que vos querés dentro de la cancha. Sí, igual que en mente pasa con Marín, Giorgi, Slider, bueno, sí, son los extranjeros que voy a decir. Venimos con esa estructura ya de la temporada pasada, a Giorgi lo fichamos este año de nuevo después del paso de él por Sionista, poco feliz, y ya había estado dos temporadas acá con nosotros y la verdad que ha rendido mucho. Tenemos un bloque de 6-7 jugadores que conocen bien el mecanismo tanto del juego como de las prácticas y de todo lo que vamos a hacer, así que eso es un paso adelante. ¿Y qué análisis hiciste de este arranque de Estudiante que está 4-4? Bien, creo que los cuatro partidos que ganamos fue porque jugamos bien, jugamos mejor que el rival, y los otros cuatro que no jugamos tan bien los perdimos legítimamente, o sea, nuestra preocupación es jugar cada día mejor, sin importar a quién tenemos enfrente. Si nosotros podamos ofrecer una buena performance como equipo, siempre nos deja la chance de ganar, así que en eso estamos trabajando. ¿Qué tan duro es el rival de mañana, Olímpico? Uno de los más duros, uno de los equipos más caros de la competencia y que se ha reforzado de gran manera. Realmente tienen un gran equipo, tienen una banca muy muy importante también, un gran entrenador. Bueno, en definitiva, va a ser un partido más complicado de los tantos que tenemos. Hernán, nada, bueno, te queríamos tener hace ya unos días con nosotros acá al mediodía, todos los días te consultamos, te preguntamos, te agradecemos mucho la onda que tenés para con nosotros, así que te mandamos un saludo enorme y lo mejor contra Olímpico. Bueno, Fabi se cortó, así que no pudimos despedirlo, pero bueno, ahí pasó la palabra del entrenador de Estudiante Concordia, que hoy no ve acción, pero mañana volverá a jugar en esta Liga Nacional, que lo tiene quinto de la Conferencia Norte. ¿Vamos a la última pausa y volvemos? Dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno.